生存戦略しましょうか。 拭いされない過去の悲しみ、いとわい心にもない、ブラスで放ち手を伸ばした、 My life 切り離した、額縁の中眺めるように、存在証明一切もねかろじて保つ自分自身、避けて通れない道はいつからかこんなだった、そして誰もいなくなった、運命なんて臭くらえやりきれなくて Cry for cry I'm in my world 響く愛の歌、歪んだ世界、曲がった願い、崩れ去っていく理想と明日、ハイテンステンホーダーに退屈だった、 Goodbye precious life。 The cloud in my heart is 晴れ渡り道に光を差した、恐れはない、モロハの剣振りかざした、 My life 一人きりじゃない、仲間の声導かれる方に、存在証明一切肯定、解き放った自分自身、避けて通れない道はいつだってこんなだった、迷いは消えてなくなった、運命なんて草くらえがむしゃらになって Try for fly ¿Cuatro? Bueno, ¿no llegó hasta tres? Bienvenido, gente. Esto es Persona Sekai Misoenga. Si todavía no lo saben decir, tienen 50 programas más para aprenderlo. Yo todavía no me aprendí que era la abreviatura de en japonés, no en español. Ahora me cagaste, lo sabía hace dos segundos y me cagaste. Estamos con esto. Este es el programa número 2. Mieto So Endinga. Mieta Soendinga. Así que ya saben la abreviatura de mi Soenga. Bueno, nuestra página para seguir con nosotros es www.soenga.com. Es persona.gmail.com. ¿Qué? Ese es nuestro correo electrónico, mejor dicho. A la gente ya bastante. Es viernes, me retuvieron 40 minutos más de lo que tendría que haberme retenido. Y encima tenía que copiar un pizarrón y encima me copiaban mal. Uy, sí, pobre nene, yo tengo que hacer de enfermero durante toda la noche. ¿Y cómo lo voy a pasar? Viendo películas chotas, viendo series chotas, leyendo Kanjit One y escuchando podcast. Tiene que resolver el problema económico de este país en un examen. ¿Viste, Muy bien. Ah, viste, te ayudó, sí. No, en C todavía no explica, al menos hasta donde vi, todavía no explican el cómo carajo no hace para que el dinero Milas no agarre y altere prácticamente lo que es la oferta la curva de oferta de dinero, la oferta monetaria, y que eso no se vaya a la mierda. Sí lo explican, pero es muy subjetivo. Esa oferta está calculada por el Banco Central. ¿Viste los Pokémon? Esos. Va. Y si vos metes cosas que como es como meter dinero falsificado. Es subjetivo. No es subjetivo, concha de madre. Pero no importa. Cuando termine de ver esto, voy a tener la discusión friki con Pairo. Y no sé, no. Y todavía no quiero spoilerme al final para escuchar el programa de Lady Atal. Así que bueno. ¿En qué estábamos? En el final se. En el link decía que iba a tener 26 episodios. Bueno, se ve que hubo déficit, ahí interesa nada más. ¿En qué estábamos? No sé, además de que esto es un podcast en formato de radio sobre anime, manga, videojuegos, noticias, cine. Contaminación a la basura nuclear. No sé. Y por ser el segundo programa, conmemoramos el hecho de que cero no viene. Como muchos otros programas. Y conmemoramos el hecho de que nos va a quedar corto también. No sabemos cuál es el programa sincero. No, ahora son todos programas sinceros. Ahora cero es invitado. Yo creería que esta fue de sus vacaciones de un mes que dijo que se iba a tomar. No, esto es una angina, pero no sabes si es verdad o es mentira. ¿Qué mierda le importa? A ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos para esta semana? Actualización podcast de esta semana, cosa extraña. Tenemos un programa de OMX Rocks. Tenemos dos programas de Leviathan. El programa donde la física se la puede comer. Y el especial y la cápsula especial de Cantinflas. A ver, también tenemos un programa de Desde Abajo, donde Cosner nos cuenta su aventura en South Park. También tenemos, bueno, el programa regular de semanal de Angel. Dos programas de Token. En caso que ni lo nombro, porque para qué. WarGames todavía sigue de vacaciones. Está de vacaciones, está muerto. O sea, el último reporte que tuvimos de WarGames fue el de la Gamecom. También tenemos, no, pero gracias por la ayuda, tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies, donde seguimos peleando por una película que que no le gustó a la mitad de la otra gente y la otra mitad de la gente defiende. No, vamos a recagar trompada por esa película de mierda. Y cagá de golpe por una película pedorra, de una vez pedorra, una época pedorra con un bicho semi pedorro. Y tenemos el nuevo programa de Hazard, del podcast de Hazard. Y a ver, ¿qué más? Y según Río, nos van a retransmitir en una radio online, pero el tema es que aparentemente sabe solamente Río. Por lo menos que se dignen en avisarnos si nos van a retransmitir. Me gustaría saber. Creo tener el derecho de saber. ¿Viste? Puede ser con esos programas de Susana que pueden extenderse 3 horas o ser una hora y media nomás. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo llegar a contar? Me parece que esto lo que les voy a llegar a contar lo voy a tirar en la sección de noticias de Alche, si es que no la tiene él.

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, no. Y gente, bienvenidos de regreso, esto es Brazos de Kai, Misoenga. Un programa mágico, divertido, un programa... ¿solitario? Bueno, a ver, explicación mediante... Como ya habrán leído en el Google Plus o en el Twitter o donde sea, se lo habrán contado, se habrán enterado o no se habrán enterado porque realmente no les interesa demasiado. Tuve que ir a hacer trabajo de enfermería en un momento, así que el programa lo terminamos grabando muy cortito y muy rápido. Y es por eso que esta parte quedó afuera y lo estoy grabando yo acá como un imbécil, pero bueno, es lo que hay. A ver, pero no los quería dejar sin su sección de cine semanal. ¿Qué tenemos para esta sección de cine semanal? Tenemos que a continuación, vamos a decir, a 43 años de su primera versión y a 10 años de su última adaptación, nos llega el regreso de una de las sagas más emblemáticas del cine de la ciencia ficción. Esta semana tenemos Rise of the Planet of the Apes. Y como algo tan clásico, no podía zafar mucho de que la cagasen. Así que esta película nos llegó con el título de El Planeta de los Simios, Revolución. No, básicamente sí, pero para revolución, sí, yo qué sé, bueno, igual no me gusta. Igual no me gusta, lo hubieran dejado César y listo, como lo pretendían poner en un primer momento. A ver, bueno, esta es una precuela de toda la historia, de toda. Y me alivia decir que esta es una buena y válida precuela. Pero antes que nada les tiro el plot y continuamos con el análisis. A ver, en una búsqueda de progreso y dinero, por supuesto, la situación nos pone en una época actual en... pero en un momento y un lugar poco común. En plena jungla, extranjeros y locales realizan una extraña cacería con un solo objetivo: atrapar chimpancés. El destino de estas presas no es la muerte, sino tal vez algo peor. En una industria farmacéutica como cualquier otra, los sueños de los científicos y los dólares de los poderosos se entremezclan en total sinfonía. Tenemos a Will Rodman, interpretado por James Franco, que es uno de estos científicos con una visión y proyecto de lo más prometedor. Él la llama la 112, una sustancia... que al ser inyectada tiene propiedades para ayudar a recuperar el tejido nervioso deteriorado y otras tantas cosas, convirtiéndose en, vamos a decir, en un primer momento en lo que sería la posible cura de Alzheimer. Pero antes de poder dar el siguiente paso hacia la experimentación práctica en los humanos, muchas pruebas deben realizarse y los chimpancés son la selección para esta tarea. Increíblemente y... pese a algunos efectos secundarios menores, el experimento tiene éxito en uno de los sujetos. La chimpancé número 9 obtiene grandes resultados no solo al mejorar su condición, sino que también logra un inesperado incremento de inteligencia, impulsando así las ambiciones de Will para sus pruebas. Pero un inesperado arrebato de furia animal crea un daño irreparable en el proyecto y todo se viene abajo. Entre limpiar y reconstruir tenemos que uno de los científicos quedará a cargo de un pequeño invitado muy especial, quien ha conseguido la nueva sustancia antes que el mismo mundo. Ahora insertado en un nuevo hogar, el chimpancé recibirá el nombre de César por parte de Charles Rodman, interpretado por John Lightwood. El padre de Will, quien es otra víctima de la enfermedad de Alzheimer y la principal motivación para el trabajo de su hijo. Mientras que el hijo angustiado hace todo lo que puede para ayudar a su padre, aún cruzando muchas líneas, tenemos que César crece. Los efectos del medicamento empiezan a notarse no solamente en el padre, sino también en el chimpancé, quien a su corta edad demuestra un avanzado intelecto para su especie que parece seguir en crecimiento. Habiendo entablado una relación con Caroline Aranjal, interpretada por Frida Pinto, la vida de Will dará otro giro más gracias a César, quien ya ha crecido y ahora hará justicia de la única forma en la que entiende. Estas acciones no solo separarán a nuestros protagonistas, sino que también le darán al chimpancé el contacto con más criaturas de su especie y con la peor naturaleza de nuestra especie. La separación, la furia, el desengaño y la violencia serán las raíces que formarán a un líder y que impulsarán a su ejército hacia la libertad y encaminarán una especie entera hacia el colapso total por sus propias ambiciones. Porque el cambio solo empieza cuando decimos no. Bueno, empezaremos con la chimpanciada esta. A ver, por el lado actoral es muy buena película. Quizás el peor en el cast sea el mismo James Franco. Así y todo pueden imaginarse lo demás. Si James Franco es el peor, imagínense que todo lo demás está muy muy bien. A ver, su papel como científico, el padre, el hijo, son muy buenos, en especial su rol como el hijo, que es donde realmente brilla todo donde realmente brilla en escena. A ver, también tenemos a John Lithgow, que es un excelente actor y ya lo ha demostrado desde sus roles en TV hasta sus papeles poniéndole voz en otras películas, como digamos que en el Shrek hizo de Lord Farquaad, que en su momento es muy bueno, y en TV es coso, en TV ya lo tienen que haber sacado hace bastante. Y este podemos sumarlo como que es otro de sus grandes logros. Aparte de ser preocupante, porque te hace tan bien su rol de tipo con Alzheimer que te la podés llegar a creer que este tipo está enfermo posta, y es bastante jodido verlo. Es bastante preocupante. Yo que la familia no me iría muy tranquilo después de verlo actuar tan bien en Alzheimer. También tenemos a David Ogilvy, que le toca hacer del ejecutivo sorete de la movie. Y aunque no tiene un gran tiraje dentro de la película, no deja de ser un gran lujo, al igual que David Hathaway. Dos grandes exponentes de lo que la humanidad tiene. O sea, de lo que la humanidad tiene y de por qué la humanidad tiene que irse a la mierda derechito. A ver, también tenemos a Frida Pinto, que no aporta demasiado a la trama, pero desempeña su rol sin problemas y de una forma más que aplaudible. Y finalmente, unas felicitaciones que más que ganadas a Richard Darwin, uno de los marionetistas, o sea, el marionetista que hizo a César cuando es, o sea, cuando está recién nacido. Y a Adney Skane, quien es, vamos a ver a quién le damos la interpretación de César, quien seguramente recordarán en otros papeles como Gollum de la saga de The Lord of the Rings. O sea, sí, César es Gollum de The Lord of the Rings. O sea, el tipo hace todo el tema corporal, es un capo. A ver, ahora sobre la música, está muy bien. Y cuenta con varias canciones interesantes para remarcar, pero lo que más tiene es control de la ambientación y ese toque bien puesto que da la nota para hacer sonar todo re épico. Y no es algo muy comparable, pero a la película le queda perfecto. A nivel imagen es muy buena y de la mitad para adelante es excelente. Es muy para recalcar el diseño de todo y el trabajo de César en escena. La forma en la que se mueve y otras cosas que hace. El laboratorio también es muy simpático y es lo suficientemente bien armado para hacerlo avanzado y no caer en lo frutero. Y en cuanto a las partes de las jaulas de control animal, está todo muy bien armado y utilizado, sobre todo utilizado. Y la escena de la ciudad les quedó muy muy bien, está muy buena la parte de la ciudad. A ver, el bosque está más o menos, mucha ambientación y pantalla verde y más, pero está bien. O sea, considerando todo lo bueno, este detalle me lo voy a saltar. A ver, y sobre el argumento, como comenté antes, es una más que válida precuela. Y es de las pocas precuelas que puedo decir que salieron bien. Pero no hay perfección en todo esto. A ver. Primero destaco que el uso de los cameos de la saga, como ser el transbordador espacial, la primera palabra de César, la aparición de varios personajes importantes, esto está todo muy bien. También hay que destacar que muchas de estas cosas pasan porque así el guión lo dicta. Y la gente de esta película, vamos a decir que es muy estúpida. Sí. A ver, primero, en un laboratorio donde monitorean animales, que no se den cuenta que el macaco en cuestión con el que están experimentando está embarazada, es una pelotudez. Es una pelotudez, pero es el mismo error que hace muy poco tiempo tuvimos en Splice. ¿Será que le estamos dando mucho hype a los grandes científicos y que en realidad son unos pelotudos? ¡Comenten, comenten! A ver, también está como otra prueba, la inagotable pelotudez científica, que después de ser expuesto contundentemente, porque no es una pelotudez, no es algo que no se hubiera dado cuenta, expuesto contundentemente a un químico experimental, no te haces controles, faltas al trabajo por 2 días y nadie se ocupa, y peor de eso, salís a recorrer la ciudad para mejorar todo el panorama. A ver, también está muy mal el hecho de dejar muestras de químicos locos en tu heladera. O sea, ¿para qué se supone que lo íbamos a usar? O sea, ¿para decorar la torta de cumpleaños de tu novia? Porque ya no te servían, de onda. ¿Qué hacía eso ahí? Bueno, y a otro mejor es que el laboratorio súper avanzado, nadie note un faltante de medicamento tan importante, porque no es uno, no es dos, son como 4 o 5. Pero claro, todas estas incongruencias de la trama y momentos, porque sí, palidecen ante un guión muy bien llevado, donde no solo tenemos la evolución de los personajes desde el momento cero, sino que también tenemos el inicio del Domino Rally, que termina por mandar a la humanidad a usar calzones de hoja nuevamente. A ver, también tenemos grandes momentos como el de Primate Prison Break. Y como, vamos a decir, no la menos épica escena del final. Y para todos los que no se enteran todavía, hay una escena más en el final de los créditos, y es súper importante que la vean. Es otro momento estúpido de la trama, pero viniendo de ese personaje en particular, no me sorprende lo más mínimo. A ver, el director de todo esto es Rupert Wright, del cual no puedo confirmar, pero le noté mucho cariño y afición a la historia original, de la manera en la que dirigió varias tomas y varios cameos. Increíblemente, este es su tercer película y su primer superproducción. Y por lo bien que le quedó, no dudo de que haya mucho, mucho trabajo por venir para este tipo. Resumiendo, esta es una excelente recomendación para ir a ver al cine. Olvídense del 3D. Tal vez tenga una que otra escena simpática, pero realmente no importa demasiado. No hace daño para nada a la película verla en 2D, y verla en 3D realmente me parece un high estúpido. A ver, qué mal, pues, tampoco es especialmente diferente, no es como Linterna Verde, que era mala, y cuando la vas a ver en 3D es mala menos uno. No, esto está bien, ¿verdad? Esto está perfecto en 2D como tiene que ser. Bueno, no dejen de ir al cine a verla, me lo van a agradecer. Y los quiero dejar con este comentario, que es: que los barrotes que me has impuesto se conviertan en lanzas de venganza, carajo. Bye, Pyro. Y lo dejo con un pirómetro que es echarle más carne al fuego, que se la rebanca. Y no le puedo poner la nota máxima por las cagaditas menores que tienen en toda la trama. Son menores, pero bueno, las tengo que contar. Y todo así, la película queda con una nota impresionante. Vayan a verla, está muy, muy buena. Y bueno, mandamos un tema y continuamos con esta cosa. Acá todo esto, qué corto que nos quedó este programa. Disfrútenlo, porque se puede venir uno muy largo. Sheep. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Nyan Cat. Y estamos de regreso en Persona Se Cae, mi sueño. Te juro que cuando termine esta temporada van a estar podrida de Nyan Cat. Yo lo voy a bajar a tiro a la mitad de la temporada, no te calentes. Uy, bueno, entonces yo te bajo a tiro hacia el blog. Yo lo puedo hacer. No puedes bajar a tiro, está protegido por mi ejército de Meidos. Son Maids, no Meidos. Y describe bien, escriban Maids, no Meidos. Carajo. Voy a escribir, aguante Code Geass con G, con G, U, Y y latina. Code Guías. ¡Basta! Ponelo los puntitos del pingüino. ¿De onda? Si quieres yo empiezo a escribir así, me cago en todos. Hijo de güey. ¿Qué va, Nanoja con J? La Nanojota. Escribí Fade con sin A. Ah, te mato. Sí, con A y. No, con E y sin la A al final. Y sin la E al final, mejor dicho. Pero bueno. Así que, o escriben bien o mandan todos al carajo. Están en el poder de Fat. Noticias en persona no se cae. Iba a decir Aikovich. Estoy mal, es un viernes y ya estoy cansado. Bueno, siendo las 8 horas con 40 minutos y 50 segundos exactamente, y damos inicio a la transmisión de noticias con una noticia... Temprano ni muy tarde. Sobre Hank, ya que Pedro se jode mucho con Hack últimamente y está jugando puro Hack en lugar de jugar otro juego de Play 2. No, en realidad lo tengo ahí al costadito y el otro día arranqué con el Final Fantasy 9, el cual tampoco voy a terminar, pero vamos a arrancarlo por lo menos. Anunciada la película de Doc Hack, de Punto Hack. Va. CyberConnect 2 o 2, desarrolladores reconocidos de este hack, han anunciado esta semana que... Estoy dando más datos antes de reaccionar, vos sí. El nuevo proyecto animado de este título será una película en CG que llegará a los cines en 2012, proyecto en enero. No, CG bien, pensé que me ibas a decir actores y iba a empezar a putear. Pero ojo que... no me gusta mucho el diseño, porque ya hay imágenes de esto y no me gustó mucho el diseño. Capaz que después lo pulo. Son muy reales. Bueno, la idea no era tampoco que fuera muy extraño. Sabiendo que es un juego, puede tener gráficos de un juego. Sí, pero la primera película de Coso, la película de Haseo, estaba. Pero no se le parece mucho. A la animación, a la película en CG, bastante parecido. Y al juego es casi igual, o sea. Dice que ya estaba la película Hack Trilogy, era. Sí. Bueno. No va a tener la, digamos, el mismo aspecto que tenía el diseño de personaje que en Hack Goo Trilogy. O sea, que esto es que... Más real, más tirando a lo real. ¿En qué saga está basado? Uy, no te sabía decir. Pero en una de esas tantas que están en el medio. No, todavía no está Haseo. Está antes. O sea, está antes de Haseo. Es la época de Gozo. Es la época de... es... O la época de Kite. Es la época de Kite. Cuando Kite todavía está más pendejo. Es la época de Kite. La web oficial de Hack the Movies puede verse un teaser del film, que está dirigido por Hiroshi Matsuyama y con guion de Kazunori Ito, ambos viejos conocidos de la franquicia. La animación estará a cargo obviamente de CyberConnect 2Sai. La película se desarrollará en el año 2024 con Sora Yuki como protagonista, una chica como siempre de 14 años que está muy interesada en lo que son los juegos y las MMORPGs, pero a través de sus amigas conoce The World y ya saben, se mandan todos los quilombos, aparecen quilombos. ¿Qué me suena? ¿Por qué me suena este nombre, la puta que lo parió? No sé si tenía que ver con las últimas obras de Hack. Porque también... No, las últimas obras de Hack es en el futuro 2100 y pico. O sea, sí. No, eso no. ¿No sería muy diferente en nuestro futuro? ¿Me dijiste 2024? No, es muy temprano para hacer Link. Ni siquiera llega a ser Wu esto. Parece. No, pero me suena el personaje de otro lado, no sé, encima de la saga de Kai, de los juegos, no los jugué yo. Sí, no, no te sé decir, pero me suena este personaje. Esa ahora no era la de Haxan. No. Pero va. Ahora saltando a otro tema, Café de Orfen. O Café Orfen. Bueno. Para acelerar la salida de las novelas, la nueva novela de Orfen, durante... Ah, también te venden helado con mugre. Durante una semana, el Café Euro, situado en Akihabara, se convertirá en Café Orfen desde el 23 de septiembre hasta el 30 de ese mismo mes. Los asistentes podrán probar un menú especialmente relacionado con Orfen y además en el café tendrá lugar una exhibición de afiches y dibujos originales de la serie. Quienes ordenen... Además ordenen el menú especial que te devuelven al polvo primitivo. Como estaba diciendo, quienes ordenen el menú especial recibieron como regalo un sticker alusivo a la novela. Con Magic desnudo. Qué asco, boludo. Y su espada era, de la luna. Era Cleo la mía. Sí, la que tenía nariz deforme. Que si la miraba muy de costado era como Brujilda. Bueno. El autor Shinobu Okita asistirá a la apertura del café. Las nuevas novelas de Orfen saldrá a la venta en noviembre. Perdón, la nueva novela saldrá a la venta en noviembre de este año. Pero previamente durante los meses de septiembre y octubre serán reeditadas dos novelas de la franquicia que anteriormente se incluyeron en la recopilación de obras de, como ya decía, Yoshinobu Akita. Me pregunto si las novelas tendrán la acción que promete el opening y el ending y que la serie no cumple nunca. No sé. Qué serie estafadora, boludo. Arrancaba la serie, volaba un pedazo de esqueleto, había dragones. Te reventaban cabeza de la gente, entraba la serie. Entraba la serie. Había por lo menos un dragón en casa. Sí. Y después empezaba a decir y Orfen caminaba. Y de vez en cuando aparecía algo y lo bajaba de un tiro y seguía caminando. La nueva de Runi Kenshi será una ova. Sí, para todo. Bienvenido al túnel del tiempo, Orfen Kenshi. Encima, va, yo digo lo nuevo, entre comillas lo nuevo. Aniplex ha confirmado el rumor que se comentaba desde hace algún tiempo sobre el nuevo proyecto animado de Runic Engine, desde el cual todos empezaron a saltar por ¡oh, nuevo diseño de personaje! Y se no lo había visto. O sea, se va a hacer el macho todo de siempre. ¿Qué? Que en definitiva van a ser dos ovas, cuyo primer episodio se estrenará en cines en diciembre de este año. No te va a sorprender esto. La ova lleva por nombre Runi Kenshin Meiji Keikaku Romantan Shin Kyoto Gen y será una remake del arco argumental de Kyoto. Sí. Que va a ser nuevamente animado por el estudio Dean. Y el staff ya se anunciaron todo el staff porque no tengo ganas realmente de anunciarlo. La diferencia es que ahora todo va a estar vista desde el punto de vista de Misao, la cual no me importaba. Qué divertido. Qué trascendente, después se muere de cólera. Oh, spoiler. La mitad del tiempo va a estar inconsciente. O sea que no vamos a ver tampoco la batalla entre Shishio y Kenshin porque Misao no estaba. No, no estaba, sí. Es puro la olla pegándose contra cuatro pelotudos. La nueva revista semanal dedicada a Gundam. El grupo editorial japonés de Agostini ha anunciado a partir de 20 de septiembre lanzará una nueva revista de Gundam llamada Weekly Gundam Perfect File. Combinado con la otra revista especializada. La revista revista especializada de... La publicación de corte semanal cubrirá todos los aspectos de las tres décadas de vida de la franquicia, desde las series animadas hasta los juegos y las maquetas. Tiene bastante... Al igual que otras publicaciones de la editorial, cada número irá dividido entre fichas de personajes, modelos mecánicos, líneas temporales, glosario y demás. Qué quilombo, pero todo muy necesario. Ya vamos a hablar de Gundam. El primer número de 36 páginas tendrá un precio especial de 290 yenks, pero los siguientes ya costarán algo más, subiendo hasta los 590 yenks, aunque tampoco es mucho. Ya por una revista te lo pago. Sí, sí, te digo, la que digo yo es más cara. La película de Negima sufrirá cambios por motivos de producción. Espera, la película de Negima se estrenaba, ¿qué fecha? Ya pasó el estreno. Fue, me parece que el 17, una cosa así. No, no era tanto. Fue toda esta semana. ¿Esta semana? No, entonces... Y es hace poco. Sí, entonces tiene que ser... Sí, sí. Del 20 para acá, ¿verdad? Un día antes de su estreno, en Japón, el estreno de Mahou Sensei Negima Anime Final, la película, obviamente ya decíamos que va a estar en una sesión doble con Hayate no Gotoku, Heaven is a place of there, pero pese a que faltaba horas para su estreno, el grupo de Teatro Kodakawa anunció que la película de Negima ha sufrido ciertas alteraciones debido a motivos de producción. Sí. No se sabe el porqué de tales cambios y ni siquiera qué parte de la película fue alterada, pero sí se comenta de que las modificaciones habían llegado incluso a mostrar en las promos de las películas. ¿Qué carajo habrán hecho? Listo, ya hay excusa para comprar el DVD. Es la película original y la película con corte del director. Lo que es curioso es que en un blog de uno de los, digamos, uno del personal de la animación, que era un tal Obata, que hablaba sobre la película enemiga, mencionaba de que recién, digamos, cuando faltaban unos pocos, casi un mes para su estreno, comentaba que recién habían comenzado con la animación. Según Obata. El blog de Obata. No, no puede ser. Según él. Misteriosamente, después. Misteriosamente la entrada después desapareció al poco tiempo. Y no se mencionó más nada de eso. Algunos por ahí rumorean de que quizás fue porque, para simplificar algunas escenas ante la imposibilidad de llegar a al tiempo de estreno. Esta escena es muy zarpada, pero si la hacemos tan zarpada no llegamos. Está muy raro, ¿no? Así que vamos a tener que esperar hasta el DVD. A menos sí. Que lo quieras ver con screen. Sí, sí, no, ni palo, no. Está bastante rarito el tema, ¿eh? Orange Host Club. Tendrá película también, live action. Más. ¿Película de uno? Sí. El equipo y el cast de Live Action Dorama, mejor dicho, basado en No Grand Host Club, ha anunciado que se ha dado luz verde a la producción de una película para el próximo mes de marzo. El anuncio se realizó en Tokio durante el evento Summer Party, dedicado a los fans de la serie. A su vez, Sony Pictures Entertainment se encargará de distribuir la película. Yusuke Yamamoto y Shinsuke Daito volverán a sus papeles de Tamaki Soo y Kyoya Otori respectivamente, al igual que Haruna Kawaguchi retomará su papel como Haruhi. Kawaguchi puntualizó que la película mostrará un aspecto de la historia que no se ha visto en la serie hasta ahora. El sexo. O sea, yo vi nomás el primer capítulo del drama y está bien adaptado. Está muy anime, hay cosas que quedaron muy quack. Como una parte donde Honey hace cierta cosa, que no quedó muy bien. Es un efecto, ¿de qué? ¿Qué quisieron hacer ahí? Pero bueno. Pasando entre otras cosas, noticias locas porque fueron muy raras. Bueno, primero voy a ir con la de Evangelion porque no sorprende a nadie la de Evangelion. Pero bueno. Es extraño que yo me sorprende. El estudio de anime Kara ha confirmado que Evangelion Shin. Shin Gekigoban Quicking. Se estrenará en los cines. Con la sopa Norquick. Se estrenará en los cines japoneses el próximo temporada otoñal de 2012. Esta película es la tercera película de una saga de cuatro largometrajes producidos por el estudio Kara. Se deformó el punto de que no tiene que ver con la serie. De el famoso director Hideki Anno. Quien tuvo otra depresión y sacó esto. Sí. Y después lo va a revampear como 7 veces más. Ojo que después Asuka seguramente se va a levantar el parche y va a lanzar. Tiene un ojo, tiene un cañón en el dedo. Sí. Y después se rapa y te das cuenta que es Nick Fury. Que adapta la serie, que adapta la, digamos, el pupurrí de cosas que le llamamos Evangelion actualmente. Que pasaron. No me importa si a Angel le encanta, pero es un pupurrí de cosas que realmente no sé a dónde vaya. El quilombo que ahora llamamos Evangelion. El anuncio se hizo oficial durante el programa de durante un programa de televisión que estuvo previo al estreno de la segunda película. El título del film que se reveló como un teaser, que se reveló en un teaser en la proyección en una como avance, digamos, del final de la segunda película, que era Q, exactamente Q con K y U. digamos, se refiere a los tres movimientos clásicos o tres etapas clásicas de una historia: introducción, exposición y clímax. Aunque también se hace referencia a estos como parte de, digamos, de la música tradicional japonesa, como el Gagaku o el No. Ahora sí vamos con una noticia loca, que no sé cómo... Vuelve JoJo Bizarre Adventure con dos películas. Dos películas. Sí. Esta es la saga interminable, ¿vos sabés cuánto tiene este manga? No sé, pero más largo que One Piece, sí. Creo que sí. Mucho más largo que One Piece. Pero que vende más que One Piece, ¿no? Que vende no. Ojo, mira, el número de septiembre de la revista Weekly Bunshun de la editorial... Bungei Shuyun ha anunciado que el manga JoJo Bizarre Adventure de Hiroki Araki tiene actualmente una producción de dos películas. Tiene actualmente pensado en producir dos películas independientes, una live action y otra animada. La revista también indica que una idol super popular formará parte del casting de la versión live action. No me quiero imaginar los tubos que le van a tener que hacer sacar a esa actriz. Para. Vos acordate lo que decían en el informe de Vaca Radio. Dice, no. Sí, lleva narito, se pintan los labios, hacen ojito, pero bien macho. Posta, no, pero posta. Por eso mismo, digo, una super. Y así es Nana Mizuki. No le da el permiso, a ver. Esta va a ser Oya Girano, con el tumor se va a rapar la cabeza. Y va a pensar que está en una época posapocalíptica. Sacar tubos hasta en la cara. ella va a ser Amon. Las fechas que propone la publicación para ambos proyectos, no estiman que va a ser. Se van a estrenar en verano como fecha. O sea, verano del año próximo como fecha mínima. Digamos como límite mínimo. Máximo, no sé. Máximo de la vida. Máximo de forma. Por ahora no hay confirmación oficial alguna de dicha información. Aunque estará a espera a ver si se verifica o no. El manga de Araki ha vendido hasta el momento más de 7 millones de copias. Y por ahora ya fue adaptado a varias series, OVAs y una película de animación. Y igualmente también ha tenido su gloria. No está mala la película. No vi nada de JoJo Bizarre Adventure. No te lo recomiendo mucho. Igualmente también ha. Medio pedorro, eso sí. También tuvo sus momentos en videojuegos, principalmente mediante desarrollo de Capcom y. Que era un juego de lucha, básicamente. Sí, y es medio pedorro. Vamos con. Puedes sacar tu sombra. Vamos con nuestra última noticia, que es Koge Dombo. ¿Cómo casarse y hacer un manga sobre ello? Ya puedes vender cualquier cosa. Me voy a meter un pedo. Uy, voy a hacer un manga sobre cómo meter un pedo. Koge Donbo es un es una mangaka conocida por ser la... No, para no. Es la creadora de Digicharat y Pitaten. Bueno. Pitaten. Que el pasado 5 de agosto es Aishia. No sé, no estaban potables, ¿sí? Aunque era muy redonda. Era muy redonda. Y sí, era muy redondo ese mundo. El mundo redondo. Pero bueno. Como estaba diciendo, el pasado 5 de agosto decidió lanzar un manga sobre su reciente matrimonio. Este manga se tituló Yome-san wa Moe Mangaka. Mangaka. O sea, una esposa creadora moe. De manga Moe. Una esposa mangaka Moe. No, creadora de manga Moe. que se publicó en la revista online gratuita Eden de la editorial MacGarden. Los editores de Eden describen el manga como un punto de vista sincero de la relación de pareja desde el inicio de su romance hasta la vida que supone para ambos el matrimonio. Mientras que los analistas describen este manga como el intento de la mangaka por cubrir su fiesta de casamiento y su viaje para boda. No, pero es gratuita. Revista gratuita. No, sí, pero la publicidad también es gratuita. Y mira todo lo que deja. No se esforzó mucho con los dibujos. No, estábamos ocupados cogiendo. Lo hizo mientras. Lo hizo mientras cogía. ¡Qué talento! Qué mal por el esposo, ¿no? Estábamos entretenidos haciendo esto. Cuando la autora anunció el pasado mes de febrero que se iba a casar, yo comentaba que tuvo que hablar con su futuro esposo de su futuro profesional, habiendo llegado ambos al acuerdo de que desde que cada uno seguiría con su vida profesional y que estar casado con una mangaka no tiene que ser fácil, y de ahí la traducción del título del manga, como ya dije, que es una esposa creadora de manga Moe. Sí, no, te calculo que la debe tener re complicado. El tipo llega, la mina trabaja en casa, la ve todos los días. No, si tiene una vida de complicada que... No sé, Pyro, ¿qué querías agregar? A ver, ¿qué tengo para agregar? Google compró Motorola. No me importa. Ah, que no te importa, a ver. Eso va a ser mejor. Porque muchas personas más que tengan Motorola van a tener que usar sí o sí. Sí, bien. No, sí, así. Android. Muerte a Symbian. Muerte a Symbian. Vi su última versión de su sistema operativo y no me. Y dice que es más choto. Más choto todavía. Evolucionó. Lo que hay unos efectos que son muy feos. Pero bueno. Nah, después pensé que ibas a tirar la nueva revista dedicada a las Magical Girls. No, tenés tirado por ahí. Sí, una revista especializada dedicada a las Magical Girls. A ver, Mario, tome, te enoja y qué más. No, millones de cosas. Pero bueno. De Tezuka hasta Madoka. Y en el medio va a haber cosas. Y sale más cara que la revista de Gundam. Mete la culpa yo para entonces. Pero bueno. Pero tiene mucha acción. Uy. Tiene la acción. Ojalá haya un QB por cada serie. Así te fascinan. Bueno, vamos con un tema antes que me dé hambre, porque ya me dio hambre. Así que mientras ustedes se quedan apreciando la canción del Nyan Cat, sí. Porque va a durar lo que tiene que durar esta vuelta. También está la versión, también está la versión del Nyan Cat, pero hecha por una orquesta. Así que bueno, vamos con un tema y nos estamos viendo la semana que viene con más noticias. Aunque esto no se cierre, pero bueno. Ah, cierto, esta y otras noticias van a estar en www.personaskype.blogspot.com. ¿Viste la publica? Sí. Ahora se me pasan porque no tengo ganas de hacerlo. Pero la mayoría sí. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. ¿O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera?

¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! ¡Ah! Y gente, regresamos a esto que es Persona Sekai, Misoenga. Sección anime. No, sí, está. Para la nueva cortina de anime que no sé cuál es. ¿Cuál es? A todo esto, ¿cuál es? El segundo opening de Nanoha. El segundo opening de Nanoha. Va, el opening de Nanoha. Sí, sí. Extraño. Igual tengo más de una cortina, pero... A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Primero, vamos a mandar un saludo a Aldo, que nos saluda desde Google Plus. Saludos, Aldo. A ver, ¿qué más? Bueno, a ver, esta semana en la sección de anime tenemos que Seri nos manda un AM. O sea, debe significar algo para él. Antes del mediodía. Sí, antes del mediodía. Bueno, a ver, volviendo a la sección de anime de esta semana. Seguimos con cosas nuevas y super shonen. A ver, la serie que quiero comentar esta semana es Sacred Seven. Una serie con poderes locos, golpes horribles, personajes clichosos, pero divertidos. Y una historia que todavía se está desarrollando, por lo cual mucho de esto la vamos a tener en el misterio por un rato. Antes de pasar a lo mío, les tiro la data técnica para no perder la costumbre. A ver, esta es una serie de TV compuesta de 12 episodios y una especial. Pero... o sea, esto por el momento puede llegar a cambiar. Porque está todavía en veremos el tema de la duración de la serie y la duración de cuando sale el especial. O sea, todavía no... está todo en X. Bueno, estrenada el pasado 3 de julio de este año. Por lo que tengo entendido, el episodio 13 saldrá para... más o menos para lo que son finales de octubre o principio de noviembre. Pero... como dije, esto puede cambiar si se decide extender la serie, que está todavía en emisión, por lo cual no. El especial puede pasar a ser el capítulo 13 o el primer especial del DVD. O eso, no se sabe. Pero, ¿de qué va esta cosa? Ahora sí vamos a tirar algo concreto, por lo menos una vuelta. Tenemos a nuestro prota de turno, que es un joven de secundaria llamado Aruma Tendouji. Aruma Tendouji, digo. O Arma, según el fansub que lo interprete. Qué copado los padres que te ponen Arma. Vamos a llamar Arma Rogelio. Arma Rogelio Ramírez. ¿Quién es el portador de un poder o de una maldición, según como se lo mire? Desde pequeño él sufrió... él ha sufrido gran dolor. Y de vez en cuando entra en etapa de violencia, por llamarlo de alguna manera. El famoso todo violentito. A medida que fue creciendo, estos síntomas se le hicieron mucho peor, hasta el punto en que un poder nació de él. Manifestándose primero como un enorme cuerno, un muy enorme y doloroso cuerno saliendo de su frente, un poder oscuro lo poseía hasta... que tomó el control de todo su cuerpo, brindándole una nueva y amenazada apariencia, que no solamente aumentaba sus capacidades y le daba poderes zarpados, el poder del unicornio, sino que lo llenaba de una enorme furia hacia todo, haciéndole perder el control y creando terribles desastres. Unicornio enculado, el poder del unicornio enculado. Es tiranosaurio. A ver, por ese motivo, Arma se ha convertido en una persona solitaria que evita el contacto con otras personas lo más que puede y trata siempre de pasar desapercibido. Aunque con una actitud de no me rompa las pelotas y su cara de culo, pues sí, no era raro que lo tomaran como el bancho delincuente de la escuela y que empezaran a volar rumores. Bueno, si bien los dolores eran constantes y costaba mucho controlarlos cuando le daban, o sea, cuando le daba un ataque fuerte, la cosa no pasaba de ahí. Pero siempre hay alguien que da la letra en todos lados. En su escuela los rumores lo habían hecho una persona de cuidado y el más común era: si te mete una mano encima vas a estar en el hospital hasta que te vuelvan a crecer los huesos. pero claro que esto no afecta a su compañera de clase, Wakana Ito. Podría decir muchas cosas sobre su extraña mente, sus hobbies extraños, su tendencia a ser suicida y otras verduras, pero creo que lo más que caracteriza a esta chica es que es una geóloga loca o una geofreak. De la piedra. Rocks. Bueno, siendo la presidenta del club de estudio de las piedras, no es joda. Tiene su pulidor de rocas también. Sí, enorme pulidor de roca. Tiene más de uno. Obviamente de su propia creación. Y arrastrando a sus compañeras de clase Yamaguchi Ageja y Nanami Akazaki. Ella se ha puesto como meta personal aprender todo lo que las piedras pueden enseñarle, recolectarlas y cuidarlas como sus hijas y enaltecerlas más que los mismos dioses. Camote está vivo y te da poderes. Te da el poder para dejarle el morado cualquier parte del cuerpo a otra persona. De piedra. Cuando toca una piedra, hace un poder mágico que hace que tengas una fuente de sangre. Roca, dame el poder de sangrarlo. Sangrarlo hasta morir. Bueno, a ver. Bueno, por consecuente, ella invita a Arma. Nada le gana al camote. El camote vuelve a la piedra. A ver. Bueno, por consecuente, ella invita a Arma al club. ¿Por qué? Temporalmente no se lo puedo contar, pero les puedo decir que siempre lo ves metido en el río buscando piedras. Y de alguna forma ella saca dos conclusiones de esto. La primera es que los rumores que hay por ahí son infundados y que es más inofensivo que una figura de Hello Kitty descontinuada. La segunda es que ama tanto las piedras como ella y seguramente le encantaría unirse al club. Bueno, está mal, ¿qué quieres que le haga yo? Es que está está para ser parte de ese club de los Forever Alone. Mira, ella porque tiene carácter, no es Forever Alone, pero él sí. Bueno, a ver, a todo esto tiene carácter, pero sabemos que en el negocio del anime el carácter te saca teta. Basta después con el fantasma del espacio que coleccionaba piedras con ojitos. Aguante el fantasma del espacio de costa a costa. Dejando todo este tema, algo estaba por cambiar. Como salido de una película de Godzilla proveniente del mar, una figura se apareció. ¿Godzilla con una sola L? Sí, bueno, lo escribí mal, ya sé, lo escribí mal, estaba apurado. Sí, escribo como si fueras apurado y a veces dormido. Bueno, esta forma era una enorme estatua de Perseo, decapitada, en la cual cargaba una cabeza de medusa en sus manos. Moviéndose por su propio poder, avanzando. Se topó con un barco carguero, básicamente volándolo por los aires y dejando un resto de casi 300 desaparecidos. Un incidente más que considerable que hace mover a la organización AIBA y a su CEO, ¿qué considera que la ayuda del joven será necesaria para encarar lo que seguramente está por venir? Así es como, regresando a la escuela después de haber recibido una invitación molesta de Wakaba para unirse al club, y que ella le prometiese contra sus deseos o intereses que lo iba a estar esperando en el centro de la ciudad para ir a una nueva expedición de rocas en el museo. ¡Dios, la emoción constante! A ver, la CEO de la compañía llega a la casa de arma acompañada de su mayordomo y su comitiva de mates de las fuerzas especiales rusas alemanas. No sé de dónde mierda salen, pero saben disparar. A ver, la dichosa directora en jefe es Aiba Ruri, una chica de la misma edad de Arma, aunque aparenta como 3 años menos y Arma le saca medio torso. Bueno, ella está acompañada de su mayordomo Makoto Kagami, de unos 18 años, quien además de ser su eficiente mayordomo, también es su guardaespaldas personal y otra de tantas cosas más. Y es básicamente Ishida, que se aburrió de la trama de Bleach y se puso y se vino Doctora Secret Seven. Ya me aburrí, Bueno, acá no tiene su arco mágico, pero tiene otra cosa copada. Bueno, volviendo a Ruri, ella le pide ayuda al muchacho, argumentando que necesita su poder para detener a una gran amenaza, aunque no le explica demasiado del qué tipo de amenaza o cómo saben de su poder. Y acá donde Makoto, en lo que en su mente seguramente interpreta como ser amable, le da un resumen de su vida al joven. De cosas que le investigaron, básicamente. Cosas como que mandó a 18 personas al hospital por varios meses, que lo suspendieron de la escuela por medio año, que su padre está desaparecido, que su madre se cagó muriendo y bla bla bla. Cosas lindas que le hace recordar. Vamos a decir que lo sobreenculan. Y Arma, en una demostración de poder, conmemora la calle con otro cráter enorme, pero logra contenerse antes de convertir a los dos pelotudos que venían a romperle las pelotas en un punto de sangre a la mitad de la vereda. Y deja muy claro el mensaje de que dejen de joderme. Pero bastante clarito lo deja: dejen de venir a romperme las pelotas. Pero por supuesto, eso no es posible. La gran estatua de Perseo por fin toca tierra e inmediatamente... se pone a usar lo que sería su fuerza bestial. Independientemente, también tiene un rayo que emite de la cabeza petrificada. Y a todo lo que toca este rayo, obviamente se petrifica. Y como para hacer que... como para decir, bueno, después se le va el poder de la petrificación. No, se petrifica y se rompe en pedazos. O sea, ves a la gente petrificándose y explotando en piedra. Cosa de que si se le pasa lo petrificado, hay que limpiar mucho. No. ¿Pero esta estatua se mueve sola? Se mueve sola, se mueve de onda. Ah, bueno. Bueno, a ver. En medio de un mar de destrucción tenemos que Makoto hace su entrada a bordo de su mech transformable, super high tech y armado hasta cagar. Pero, aunque sí daña esta cosa, sí lo daña, no logra detenerlo. Le voy a dar punto, no dura mucho, le pega feo. O sea, lo daña bastante, pero no lo detiene. Igual vos estás a bordo de esas cosas y pensás que en cualquier momento lo va a cagar matando por todo. Le mete una mano y le abolla la mitad del tanque, como que la pantalla le queda medio centímetro de la cabeza. La presencia de esta criatura se hace insoportable para los sentidos de Arma, pero el recuerdo de una promesa que no hizo lo obliga a avanzar hacia la ciudad. Por su propio lado, Ruri no se ha rendido en su intento de pedir ayuda al chico, por lo cual, acompañándola solamente con su compañero Onigawara, una especie de estatua cabeza de demonio que habla, putea y le da pelota a Ruri porque le cae bien o porque no se puede mover porque carece de extremidades. Es una aldaba de piedra en cabeza y no hace... habla nada más. que tiene todo, vamos a decir, que no tiene otro poder aparte de sentir presencias. Lo cual en este caso lo hace inútil menos 4. A ver, bueno, pasa lo que era inevitable. Antes de poder unir sus caminos con Ruri o llegar a donde estaba Wakaba, la criatura se hace presente y en un arranque de furia el poder de arma despierta. Una fuerza bestial impulsada por toda su pérdida de lógica y brutalidad. ¿Y cómo sopapea esta cosa? Porque se le tira encima y lo hace mierda. Sin poder detenerse, sigue golpeando los restos del gigante. Y al intentar destripar a Ruri por meterse en medio, un flashback de su mente lo detiene haciéndolo... vamos a decir, haciéndolo que presionado por la culpa y el miedo, regresa a su forma normal. Y acá es donde nos enteramos que Ruri no es solamente la moda de la historia. Usando un poder extraño y una gema aún más valiosa que los millones de dólares que seguramente cuesta, convierte la piedra en un elemento extraño que al dárselo arma, lo transforma nuevamente, pero esta vez en algo distinto, un poco más raro. Esta vez sin dolor y en total control, con un traje muy digno de cagarse a trompadas con el Kamen Rider más zarpado, tenemos a Arma, vamos a decir, un poco atontado por la situación, que entiende cada vez menos, pero de onda, el poder le copa. A diferencia de lo que tenía antes, esto le copa. Por supuesto tenemos el regreso de la criatura gigante Matamundos. En su segunda etapa, más fuerte, más cabrona y más mortal que antes. Pero tenemos a Gekkon Kamen Arma de Arimatsu para patearle el culo. Y mierda que se lo patea. Si antes era guarango cómo le pegaba, acá solamente lo golpeó 3 veces y le rompió todo. Aparte de una serie de poderes locos que aparentemente aprendió de onda en ese momento. Clásico. Improbable y estúpido, pero clásico. bueno, pero ya puedo darle un par de datos más de cómo viene la mano o de qué carajo está pasando este bardo. Bueno. Resulta que hace 17 años, unos extraños meteoritos se estrellaron contra la Tierra. Estas piedras contenían en su interior 7 tipos de cristales diferentes que poseían grandes poderes y por su poder fueron llamados Sacred Sevens. Estas piedras tienen el extraño poder de mutar radicalmente el ADN, creando monstruos o cosas similares. Y se presume que tanto la madre de Ruri como la de Arma tuvieron algún tipo de contacto con estas cosas, pero no se sabe. Capaz que lo usaban de vibrador. Eso explicaría por qué los hijos obtuvieron poderes. Y ahí Arma, por qué le sale el cuerno. A ver, bueno. ¿Te acordás del Douche este de Amamos a la Piedra? A ver. No, seguramente no lo viste. Amamos a la Piedra, el templo de las piedras. No lo viste vos. Lo vi. Sí, bueno, eso decían. ¿Qué mirás? Con las piedras incluso. A ver, esto de persona se cae. Si no tenés un fetiche, nosotros te lo creamos. Decime qué fetiche no tenés. Recalculando. A ver, bueno, creando una división entre las criaturas que se descontrolan y las que pueden entrar en control, la organización Aiba llama a los descontrolados Ashikabi, o lo que suena mejor, le va a sonar mejor y le va a sonar más como un Darkstones, y Lightstones, a los que pueden usar correctamente sus poderes y por supuesto tienen control, y por supuesto Ruri es Lightstone, que tiene el poder de cambiar las piedras de forma. bueno, Ruri ha invertido fortunas incalculables para lograr hacerse de los recursos necesarios para detener o destruir a estas criaturas. Y les estoy hablando de que la mina gasta millones de morlacos en cada pelotube que se le rompe y los tira como si fuera agua. Y a pesar de que tiene plata a cagar, está muy consciente de que se le puede terminar en cualquier momento. Y no es como Nagi Sensei, que O sea que el mundo va a entrar en déficit 3 veces y ella no se va a dar cuenta, no. Ella tiene plata, tiene muchísima plata, pero no sabe que se le puede terminar en cualquier momento si sigue gastando de esa manera. Le chupa un huevo, pero sabe que no. Va a terminar vendiendo churros. Rota. Va a venir 6 y la va a patear. Bueno, pero por supuesto... no es nada por bondad y la gloria del universo, del prójimo. Ya que Ruri tiene sus motivos para ir como demente rompiendo piedra por la vida. A ver, también a esto le sumamos que hay otra persona trabajando supuestamente en paralelo con la compañía de Aiba. Que serían los del grupo liderado por Yuji Kiyomi. El cual, además de ser empresario que no inspira un sentido de confianza, también desarrolló una serie de productos, entre los cuales hay una armadura de combate que puede simular los poderes de los Lightstone. Cuando Arma cambia de estado, entra en su modo Lightstone. O sea, es igual de zarpado. Acá lo controlé y no le duele. Bueno, la armadura de este flaco es como... es directamente Iron Man Mark V impulsado por el poder de la onda. Y te pega de una manera horrible. Pero funciona por tiempo limitado. Y tiene otra para su asistente. La cual... vos ves que ellos... hay una diferencia entre lo que puede hacer Aiba y lo que puede... Aiba y los que están así, los que son como ellos, los que tienen los poderes de onda, tienen mucho power. O sea, son muy guarango todos. Y estos no son tan... son muy zarpados, pero no son tan zarpados como ellos. Pero el problema es que ellos tienen más idea de cómo se usa. O sea, es como Jackie Chan peleando contra el hombre musculoso. O sea, yo sé que el hombre musculoso te mete una mano y te rompe todo, pero Jackie Chan te va a cagar a trompada de alguna manera. Bueno, estos tipos te cagan a trompada de alguna manera. Y por supuesto, como no le podemos inspirar confianza a este tipo, va a traer quilombo más tarde. Además tenemos que dando vuelta hay un Darkstone que mete mucha mano en el asunto. Y lo conoceremos luego como Naito Kajima, o Knight, dependiendo del fansub. Quien está acompañado de una chica llamada Faye, o Charlotte en If de Infinity Stratos. Que también se aburrió esa serie de mierda y como ya terminó la metieron acá. Los cuales le guardan una muy especial bronca, especial y justificada bronca por excelentes motivos a Kiyomi. Y para hacer que el enrolamiento de armas sea completo, el chico se rendirá y terminará uniéndoselo al famoso club de la apreciación de la piedra, el cual por supuesto está presidido por Wakaba y cuenta con dos nuevos integrantes que serían Makoto y Ruri, los cuales tomaron el rol de el presidente del consejo estudiantil y la presidenta de la junta directiva del colegio cuando compraron la escuela para ahorrarse problemas de gestión. Y de paso, como la cosa no estaba a la altura de su señora Ruri, prácticamente revampearon todo el lugar y ahora hasta las paredes más pedorras parecen de oro. Los cerezos florecen cual monumentos, las aulas apestan a lujo y en la cafetería venden, entre otras cosas, platos importantes como caviar de finísima calidad a solo 380 yens el menú. Pedazo de precio increíble, dame 50. Pero si vos mirás lo que le dan por 10 pesos... boludo, unos platos así de servirte todo lo que quiera del sushi importado más caro que hay. Unos filés de carne así. Sushi importado. ¿Entiendes? Pero unos filetes de carne así que... ah, ya te jodes. Bueno, como podrán calcular, esta serie se irá desarrollando a medida que avanza la relación entre Arma y Ruri. Sin meter a Wakaba en medio. Porque ella solamente ama las piedras y básicamente todo lo demás le resbala. Ya la haré un día cuando estés juntando piedritas. realmente no le importa demasiado, te juro que no le importa demasiado. Le importa, pero no demasiado. Eso no te va a impedir ser víctima. Pero sus compañeros sufrirán una calentura extrema por Makoto, quien no sabe dónde meterse. Las compañeras de Rui, las dos amigas, tienen una fiebre vaginal con Makoto increíble. A ver, bueno, también aparecerán su buena cantidad de criaturas zarpadas y rompedoras. E iremos descubriendo más de los motivos de Knight, el pasado de Ruri y Arma, y el poder de la Secret Seven. Hajime Yakate es el creador de esta historia. Y como suelo decir, que este es su primer trabajo en este caso, es totalmente errado. Y Ataque Sama es uno de los grandes creativos y laburantes de la industria del anime. Está basado en un manga. Está basado en un manga. No sé si tiene manga. Realmente no me fijé si tenía un manga. Pero, o sea, esta persona. Esta persona merece un manga. Vamos a decir que entre sus muchas obras que han sido llevadas a la animación, porque tiene muchas, y también lo han sido llevados a la animación trabajos en los que solamente participó dando ideas en el script. Así de groso es este tipo. Te recomienda y a las dos semanas tenés serie. Entre sus trabajos más conocidos tenemos el 80% del universo Gundam, desde Kido Senshi Gundam hasta Dobro Go. Esto es todo de él, original de él. Muy raro lo que sea de Gundam que no esté hecho por él. Yuki Tomino hizo Gundam. Sí, la primera. Pero a partir de él. A partir de él, yo no dije que él lo hizo. Yo dije que él hizo el 80% del universo Gundam. También tenemos cosas como Sega Pain, Zoro Kakeru Yojo, Idol Master Xenoglossia, la saga de Maihime, la película de Cowboy Bebop, etcétera, etcétera, etcétera. Monstruos sin precedente, una cantidad de cosas que da asco tiene este muchacho. Solamente animada te estoy diciendo. A ver, bueno, en la dirección tenemos a Yoshimitsu Ohashi, que se ocupó de Galaxy Angel y Galaxy Angel Z, Mamo Hunter Yoko o Witchblade, entre otros proyectos locos. Como Midori no Densetsu Run. Y por supuesto, que el proyecto le está quedando bien. Aunque los caps son medios autoconclusivos y hacen medio rara la trama, pero es mi punto de vista nada más. La serie va bien. El diseño de personajes saltan dos nombres: Yuriko Chiba y Eiji Nakada. Del cual la primera les puedo sacar To Heart, Steel Angel Kurumi o Planetes. Y de Nakada solamente le puedo decir que fue la jefa de dirección y animación, y hasta diseño de mech en Code Geass. No es poco. Sunrise a morir. Musicalmente hablando, estamos frente a un trabajo de la dirección de Toshiko Sahashi, lo que nos deja con trabajos desde Mikami, las ovas de Magic Reinhardt, hasta Full Metal Panic Fumofu o Katekyo Hitman Reborn. Y para info de los seiyuu tenemos que Arma les puede sonar también como Apolo en Souls en New Aquarion, Sakuma Taro en Makademi Wajoy, Toshimitsu en Bakatesto, y algunos otros papeles más que son gays y no los quiero nombrar. ¿Viste? ¿Te acordás que te había dicho Papa to Kiss in the Dark? Sí. Este es Papa. A ver, también tenemos... Sí. Se llama así, que cree que era. A ver, también tenemos que Ruri por su lado les puede sonar como Kaede en Camphor, Chijo y Chise en Kobato, Citron en Basquash o Rangali en Macros F, o para ser más específico. O sea que es Mech Boy. Y si tienen interés en Makoto, les tiro dos nombres: Jintan en Anohana y Shaoran. No quiero tener que explicar de dónde carajo chabonan. A ver, para los leechers de todas clases que quieren echarle un ojo, les comento que la serie... se está consumiendo y ya hay disponible 8 episodios. Así que puede ser encontrada fácilmente en cualquier tipo de medio P2P. Ahí hasta tienen opciones para elegir el fansub que quieran, porque la están haciendo bastantes. Takemata es uno de los que mejor la lleva, aunque de vez en cuando se olvida de meterle fans de subtítulos a los fansubs. lo que está pasando. Lo que sonó en el primer momento es el ending de la serie que se llama Kiseki. Y lo dejo con el opening de la serie que se llama Stone Cold. Vamos escuchando. Venga, cerramos la sección escuchando Stone Cold de Secret Hola, soy Hazard, y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. Y estamos cerrando esto que es Personas de Kai, Misoenga. Programa 2. Edición no sé cuánto ya. Edición, no sé, ya. Después vamos a ver, tenemos una temporada entera pasada y cuánto de 200 y algo. Hasta 250 nos vamos a poner a contar otra vez. Sí, sí, o sea, ¿para qué mierda quieren saber? O sea, 200 y algo, A todo esto tenemos a, Línea Kovner, que dice que todavía no escuchó el primero. Re mal, mal. Eres un infiel. Acuérdate, paro de cortar el coso. Cortar el rinto. Cortar el rinto, sí. No, lo van a hacer. Lo va a hacer Jack. a ver qué más. Que tenemos. Pero a Hazard le gusta a mí. Le gusta a mi promo. Nadie dijo que no le gustaba. Te dije que el rinto no es muy largo. Que el rinto no es muy largo. A ver. ¿Escuchan Rinton? Lo escuchás en la sección de noticias. A ver. ¿Y dura el, es el posta o es el recortado? No, es la versión normal. La versión normal. Pero también tengo la aplicación de Android. Que no hace exactamente nada. No, sí, calculo que debe hacer un montón de cosas. a ver. ¿Qué les puedo contar así que sea re interesante, anecdótico y etcétera? Este programa me parece que nos va a quedar más corto de lo que debería. Sí, no sé. Vamos a ver mañana cuando terminemos de grabar. perdón, corrijo. Hoy, porque nosotros... Hoy. Nosotros decimos mañana para que ustedes se confundan y piensen que nosotros dividimos las partes. Por eso prendemos la luz de día, para que ustedes piensen que es de noche. Por eso nos metemos en el instituto financiero, donde el tiempo corre más mejor dicho. Y grabamos todo esto, porque si no, no podríamos hacer todos 52 capítulos en un día entero. Buen try, te dice, welcome tu distrito financiero, acá el tiempo la mama. El distrito financiero de Argentina está en Rosario, porque en Buenos Aires, ¿qué va a estar? Nosotros tenemos la bolsa de comercio acá, que es la más importante de nuestro país y de Latinoamérica. Yo tengo una foto. Todos. Y yo tengo una foto en la FIP. a ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo tirar? Ah, empezó a rellenar otra vez en Naruto la concha de tu madre. Sí, no. Mirá, relleno Naruto, me hiciste acordar con eso. Ahora se parece más el de One Piece. Porque están pasando, están en barco y se caen en cada isla y en cada isla hay un problema. En cada isla hay un ninja. Ni siquiera ninja, piratas. Pirata. Con eso me hiciste acordar, pasé por Shibuya el otro día a comprar el Catch It One. Y en un toque... cae un flaco y nos podemos hablar así de pelotudo. Estaba hablando con Ale de otra cosa. Y por ahí no sé por qué carajo saltó el tema de Bleach. De que estábamos hablando de cómo iba Bleach. De los niveles de poderes de la gente. Que esto que el otro. Y en un momento... estábamos hablando de Ichigo. De cómo le crecía el pelo. Y se ponía súper poderoso y súper cabrón. Y que después los poderes esto y que después otro... Y que ahora está cagado y que ahora no lo vive, no sé qué. Y atrás había gente reunida que aparentemente se junta en Shibuya de onda. Y por ahí en un momento agarran y yo le digo, así Ichigo, después vuelve y se hace más grosso. Y salta un pelotudo y dice, no boludo, spoiler, yo todavía no lo vi. Y salta, le re mal y dice, uy, te spoileamos Bleach, te spoileamos, Ichigo va a volver y va a ser más grosso. No, boludo, no, qué giro de guión. Información más. Qué giro de guión, no. Esa persona no vio Dragon Ball. No entendió cuando le dijo, cuando le dijeron que algo se volvía Dragon Ballesco. No entendí la palabra shonen. A ver, ¿qué les puedo contar así de extraño? Esperamos en el próximo programa contar con la presencia de Cero. Aunque, no sé. Ay, ya que nos olvidamos en la presentación, vamos a saludar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3FM 180, que no nos paga un banner, que decía otra gente. Y Shibuya Station, que está Presidente Roca y 747, que se abstiene de publicitar a alguien más que nosotros. A ver, ¿qué más les puedo tirar? Era algo más, porque ya no es ciber, lo respetamos. A ver. Ciber, no, ya no es ciber. ¿Se independizó del ciber? Sí, le voló a las computadoras de la mierda, porque Arnel lo dejó un mes sin internet, entonces lo tiró a la concha de su madre. Bueno. A ver, ¿qué más? Cuando salga esto ya van a estar, ya van a poder suscribirse al feed RSS del podcast. Así que para los que querían, todos sus deseos cumplidos de a poco. A ver qué. Ah, esto, ahora me acordé. Esto va para Hazard. Que no se puede editar audio en el Vegas Video. ¡Ja! ¿Qué? Es medio raro eso, porque no. Medio como que vos. Vos podés escribir. Vos, no importa, man. Si no tiene energía, esto se va a hacer más largo y porque está ocupado, así que. Me río de su ingenuidad. 100 y pico de programas editados en el Vegas Video. Me río de su ingenuidad. Yo tengo uno que está editado en Nuendo. Nuendo, sí. El que editaste vos, sí, también. Aunque ese también edita video. Me río de su ingenuidad. Eso sí, después decime cómo carajo sé para grabar en Skype y que se escuche bien. Y. No, nada más. Yo por ahora con eso tengo. Tengo que terminar de leer Naru. Nuestros medios para que se comuniquen, manden comentarios, sugerencias sobre informes, por ahí, alguno de esos. O sobre cosas que quieres que hablemos, no necesariamente de anime, sino cosas raras o frikis. O... Hace mucho que no hacemos sección de música, así que por ahí me cupo con alguien nuevo y hago alguna sección de música, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Hacer un programa especial tipo se desnudan así hablando todo aguarrada. Estaba diciendo nuestros medios son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial, y personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial en Blogger. Nosotros usamos Google y no nos va WordPress. También recuerden suscribirse con nosotros. Microsoft es malo, así que no. Cualquier opción que de Microsoft nosotros no la aceptamos. Y no, y síganos en Google Plus, donde pueden jugar conmigo a reventar las bolitas. Más que acá. Nos vemos la semana que viene en otra persona acá en Misoenga. Espero que la tapa esta vuelta me salga mejor, porque el primer programa no estoy muy conforme. Yo no tuve tiempo para hacerte la tapa, así que supongo que tendré que hacer la tapa y hacer otras cosas más, como un botón para el feed de RCS. Así que bueno. Es el botón de la promo, no me rompas. Bueno, sí, te quedó bien. No fue una fruta como tus fruteadas, pero bueno. Así que va, nos vemos la semana que viene. Bye, ni.